universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Bienvenidos a una nueva edición de la sala de prensa para Planeta Movimiento. Hoy, sábado 10 de septiembre de 2011. Mi nombre es José Rodríguez y soy representante hoy desde Los Ángeles, California. Y soy parte del equipo de la sala de prensa, donde estamos haciendo la invitación para aquellos que no lo han hecho, que registren su evento para ahora en Planeta Movimiento este próximo 24 de septiembre. Hoy tenemos aquí a un compañero desde la Ciudad de México, a Jorge Pedro. ¿Te presentas, por favor? Hola, yo soy Jorge Pedro López Benítez. Soy comité vecinal de la Asociación San Pedro Jalta. Aparte, soy una asociación civil, somos los niños. Estamos haciendo una radio deportiva en trato de la Ciudad de Macaña de Acción. Excelente. Sabemos que lo que es Planeta Movimiento se está haciendo el llamado este año de alejarnos de lo que son los combustibles fósiles, y cada uno de nosotros tenemos diferentes propósitos. Platícanos sobre esta propuesta que tienes planeada y cuál es el propósito de lo que tienes. Aquí el propósito de recuperar esta área verde es que somos una de las colonias más marginadas debido a la delegación de Azcapotzalco. Este es un problema piloto porque en todas las áreas de Azcapotzalco, que son bastantes colonias, son 110 colonias, y todos tienen la capacidad del lugar de enfocado a destruir las áreas verdes y los espacios públicos. Yo estoy viviendo en San Pedro Jalta recuperando un predio que se llama Adorno, se llama Palacio de su Construcción de Condominios, bajo una licencia especial a 197 y a 87, da ese predio para la ley del impacto de uso del suelo. Entonces, ese predio debe ser como área verde, y eso es el tenor. Aquí en la colonia somos 24.000 habitantes. No tenemos áreas verdes, y eso es para fomentar además un poquito y erradicar un poquito lo que es la drogadicción, la obesidad, todos los problemas sociales que están degenerando el tejido social. Y a su vez, para poder recuperar ese predio, nos estamos juntando con otras colonias para que en apoyo subamos fuerza y hagamos este proyecto sustentable. Ahorita, por medio de la Comisión del Deporte, vamos a hacer una red deportiva para bajar recursos y en ese periodo inconformarnos y hacer un evento que va a durar 3 meses, por una parte. Y por otra parte, también ya tenemos entrevista con Seguridad Pública, que hay una instancia donde se dedica a recuperar áreas verdes o espacios públicos. Y la tercera opción, que sería la más fuerte, es ir a pelearle ahí a la Suprema Corte de Justicia para rescatar. Y qué bien, veo que están bastante organizados. Lo que pasa es que hay un archivo bastante grande que he llevado esta lucha 2 años y tengo todo fundamentado, o sea, en base a lo que es el proyecto, ya está bastante avanzado y tengo todos los papeles para poderlo pelear a nivel social y a nivel penal. Bien, yo como participante, ¿qué puedo esperar para el 24 de septiembre? ¿Qué actividades van a realizar ese día? Ese día vamos a informarnos en el predio y promover que ya salga una ley, porque por ejemplo, en este chavo de Colombia, Hugo Morales, estaba promoviendo lo que es una serie de acciones a los servidores que están dañando la ecología a nivel mundial, que sea hacer un tribunal para sancionar. Y eso sería un buen efecto porque así ya se retiraría todas las anomalías que han estado haciendo los gobernantes y no les interesa lo que es la ecología, porque ya no es un problema de una colonia, de una ciudad, y es a nivel mundial, como tú mismo lo estás observando, y en tu calidad de trabajador a nivel de recuperar la ecología del mundo, tú has visto todos los daños y todos los efectos y daños colaterales que han sucedido y están sucediendo. Sí, nosotros aquí en la sala de prensa tuvimos lo que fue ese anuncio de el día del peatón y ciclista en defensa de la madre tierra, que fue este último domingo 4 de septiembre en La Paz, Bolivia, y sí, creo yo que estamos en el mismo plan, ¿verdad? Hemos visto en las diferentes acciones a diferentes grupos activistas, ¿verdad? O diferentes sectores de la sociedad participando. ¿Qué apoyo tienes de otros grupos aparte de la misma organización? Bueno, aparte de esto, nos estamos juntando con otras asociaciones civiles. Hay una asociación civil que se llama la Colonia del Rosario 1 o 2. Lo que pasa es que la Colonia del Rosario es una multifamiliar, son como unas 6 secciones. es grandísima, es la primera comunidad que está bastante, bueno, tiene bastante gente. Entonces, la dividen en varias secciones, ellos ya nos apoyan. Y yo me imagino que son como ciudades adentro de ciudades, ¿verdad? Exacto, una especie exactamente la cárcel, eso es cierto. Como hay bastante gente, la dividen en secciones y unas pequeñas ciudades dentro de la ciudad. Y aparte de una otra organización civil, se llama DCI, y son mando por otras asociaciones que están en proyecto, pero están en el mismo tenor, apoyando las áreas verdes. ¿Nos puedes platicar un poco de cómo están haciendo difusión del evento para que otros se den cuenta? Bueno, aquí nosotros lo estamos difundiendo a nivel televisivo, ya que tuvimos contacto hace un año con Cadena Tenis y TV Azteca. Ya han salido las noticias en televisión, en las redes ciudadanas y organizando actividades deportivas, como por ejemplo, ahí en el predio, como está alambrado, pasamos los eventos afuera, en la calle de Macario de Acciona. Y como lo difundimos, pues lo transparentamos, ¿no? Porque para no meternos en problemas con el sistema policiaco, pedimos permiso para cerrar las calles y mostrar nuestra conformidad y hacer torneos barriales. Se hacen las cascaritas con unas porterías pequeñas, se dan balones, se fomenta el deporte y la gente pues ha asistido a los eventos. Bueno, muchísimas gracias por parte aquí del equipo de la sala de prensa y 350 América Latina. Te deseamos éxito para el Día del Planeta del Movimiento. ¿Algunas otras palabras que quieras compartir con nosotros? Pues sí, que la difundan y sumar fuerzas y anuncios a día, que ya sacará firmas a nivel mundial para que ya sea efectivo lo que es el tribunal de las personas que están viviendo en la ecología del mundo. Y que se sancionaran porque ellos van con fines económicos y no saben la capacidad que están generando de destrucción. O sí saben, pero van por sus intereses y pisotean a quien sea. ¿Hay un grupo en Facebook o un sitio web que podamos seguir para más información? Sí, como no, también hay está la Malinche, incluso ahí voy a hacer una fiesta el 22-23 de octubre en pro de que y la ecología no daña tanto porque iban a pasar la supervía. Tenemos aquí el foro de la Reynosa, tenemos el estadio de la Reynosa. No hay bastantes daños ecológicos bastante grandes que están rodeados de hectáreas. Perfecto. Bueno, gracias también al equipo organizador de 350 en Español y Planeta de Movimiento. Ya estamos a días, a semanas ya de Planeta de Movimiento para este 24 de septiembre. Recuerden que también ustedes pueden dar voz a su acción, igual como lo hizo hoy nuestro compañero Jorge desde la Ciudad de México. Y lo han hecho otros compañeros desde La Paz en Bolivia, Cartagena en Colombia, Santiago, Chile, San José, Costa Rica, Quito, Ecuador, Santo Domingo, República Dominicana, en Jauregui, Uruguay. Y se siguen incorporando otros en estos últimos días antes del evento. Muchísimas gracias a Jorge. Gracias, María, y ojalá no sea la última vez que los se forman. Y te voy a mandar más proyectos de las demás comunidades para que vean que soy alguien que se preocupa con nosotros y desde los relevantes. Y saludos y que estés bien, estamos en contacto en estos días. Gracias, comadre, que estén muy bien, y un abrazo y felicidades desde el Presidente de Santiago Capuzalco. Igualmente, aquí desde Los Ángeles, California, hasta pronto.